Stavros. Well, there were times when life was rough. 95.1 Brothers. Music, but I like it.

Donde estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. We'll be right back. 95.1 Sonido Urbano. We'll be right back.

www.festabros.com. Music, but I like it. Cada sonido, un momento. Una expresión. Metro 95.1. Sonido urbano. De acá en más. Tenemos al gran periodista de investigación de la Argentina, el señor Hugo Alconamon. Durante el menemismo, Javier Fernández trabajó manejando los jueces de la servilleta. Del menemismo pasamos al kirchnerismo y se encargó de cerrar la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Y pasamos al gobierno actual. Se encargó de encapsular el escándalo del correo argentino para proteger a la familia Macri. Con lo cual tenemos un operador, tres gobiernos, 30 años. De acá en más. María O'Donnell, lunes a viernes, de 6 a 9 a.m., Metro 95.1. Sonido urbano. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aquí estamos abriendo la segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Llegamos al Classic Time. Estamos en el tercer bloque del programa. Conectate con nosotros, estamos en Facebook, Instagram o Twitter, arroba Festabros. Brothers. Lo que estás escuchando es Planet Funk haciendo Rosa Blue. www.festabros.com. Brothers. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Only house music, but I like it. Brothers. Ain't it funny how a simple thought is unspoken can change my perception of the image that I hold of you from the last time that I saw you. You changed my direction from a lie you held the truth. Brothers by Festa Bros. Escuchabas anteriormente a Humate haciendo Choose Life, recién Echoman haciendo Truth, y ahora lo que llega es un gran clásico de la música electrónica, Circulation haciendo Turquoise. Brothers by Festa Bros. www.festabros.com.

Festa Bros. Estás escuchando Brothers, estás escuchando el guest de Albuquerque. We'll be right back. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Buenos Aires. 95.1 Brothers. Brothers, estás escuchando el guest de Albuquerque. We'll be right back. 95.1 Brothers. Bien, amigos, llegamos al final de Brothers. Espero que lo hayas disfrutado igual que nosotros. Mandamos un abrazo grande a el brasilero Albuquerque, que nos trajo este gran set. Nosotros nos despedimos y le dejamos un abrazo grande a Guille Campos, Sergio Bazaniega y Nico Festa por la música. Nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas aquí en Brothers por Metro 95. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano.